2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. En la cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. Gracias por seguir acompañándonos a punto de empezar un fin de semana en el que iremos despidiendo la primavera adelantada que hemos tenido en los últimos días, porque el tiempo se va a ir complicando, sobre todo a partir del domingo, cuando empezaremos a notar los efectos de otra borrasca que se llama Jorge y que va a afectar sobre todo a Irlanda. Seguimos a vueltas con el coronavirus, 31 casos confirmados en nuestro país, solo uno de ellos mantiene en estado grave un paciente que está hospitalizado en Madrid. En Valencia se ha confirmado el último caso, es una persona que viajó la semana pasada a Milán y mantuvo contacto con el periodista que está ingresado en el Hospital Clínico. Fernando Simón, que es el responsable del dispositivo de emergencia, subraya que todo está preparado ante la posibilidad de tener que tomar nuevas medidas que por ahora no son necesarias e insiste en que en caso de presentar algún síntoma sospechoso, lo primero debe ser llamar al 112. Si alguna persona tiene que ir al centro de salud, lo que tiene que hacer es ir, tratar de no ir acompañado por todo su grupo de 200 amigos, obviamente, y una vez que llega al centro de salud, inmediatamente en admisión, explicar por qué va y admisión en principio le tiene que proveer de una mascarilla al ser un paciente con patología respiratoria y se le tratará correctamente por personal especializado. El gobierno suizo prohíbe a partir de hoy las concentraciones de más de 1.000 personas en cualquier parte de su territorio. La EMBRC es miembro del Consejo Federal. La medida principal es prohibir las manifestaciones públicas de más de 1.000 personas y para las agrupaciones de más de 1.000 personas. Las autoridades cantonales competentes, junto con los organizadores, procederá a una evaluación de riesgo antes de decidir o no permitir la manifestación. El Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, que iba a inaugurarse el día 5, no podrá abrir sus puertas como consecuencia de esta situación. Los mercados siguen en caída libre en la semana más complicada de los últimos años. Nigeria confirma el primer caso en el África subsahariana. México y Nueva Zelanda apuntan también la llegada del virus. Todo esto en un viernes, que es 28 de febrero. Antonio Martín, Raquel García, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aunque sea viernes, Antonio, tenemos que hablar de Cataluña y presupuestos. Sí, la ministra de Hacienda confía en tener los presupuestos generales aprobados antes de que empiece la campaña de las elecciones catalanas. María Jesús Montero esta mañana en la SER. Yo descarto en este momento una prórroga, aunque eso para nada significa que tenga garantizados los apoyos. Para mí lo ideal sería que fuera lo antes posible y por tanto antes que las elecciones catalanas y antes de que hubiera ningún tipo de interferencia. Procesado. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña procesa a Josep Maria Jové por distintos delitos relacionados con la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Es uno de los miembros de la delegación catalana en la mesa de diálogo entre gobiernos, lo que ha provocado las críticas de Pablo Casado. ¿Hasta dónde va a llevar Pedro Sánchez la subasta por unos votos a sus presupuestos generales para mantenerse en el poder unos meses o unos años más? Plan de choque. Pedro Sánchez y 13 ministros están hoy en La Rioja, donde han presentado un plan con 30 medidas para hacer frente a la escasez de habitantes, al reto demográfico en varias comunidades autónomas. El compromiso del Gobierno de España con el progreso de todos y de todas, de todos y cada uno de los territorios de nuestro país, en base al diálogo y también en base a una actitud resolutiva, con hechos, con políticas. No descarta ninguna opción. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha reconocido en Hoy por Hoy que no descarta presentarse en coalición con Ciudadanos en las próximas elecciones en esa comunidad. Yo, en principio, soy de los de Sumar, porque creo que siempre es positivo, pero habrá que pensarlo. ¿Y es bueno para el objetivo que queremos cumplir o no es bueno? Yo no descarto ir en coalición con Ciudadanos, ni tampoco descarto ir en solitario. Tres detenidos. Sí, tres hombres han sido arrestados en Bilbao por ser los presuntos autores de una agresión sexual en grupo a una menor de edad en esa ciudad. Los detenidos tienen entre 18 y 21 años. No se presenta. El dirigente de Vox, Javier Ortega Smith, no ha acudido al acto de conciliación con la Asociación 13 Rosas de Asturias, que le denunció por sus palabras contra estas víctimas del franquismo. Eduardo Ranz es el abogado de esta asociación. La parte contraria ha entendido que las disculpas tendrían que ser parciales, a lo que nosotros nos hemos opuesto porque entendemos que no existen disculpas parciales, puesto que las mismas, si no, resultan irrisorias e incluso ofensivas para los descendientes y para el colectivo de la Asociación 13 Rosas de Asturias. Regulación en los videojuegos. El ministro de Consumo ha anunciado que se van a regular las recompensas que se ofrecen en algunos videojuegos previo pago de dinero real para prevenir así la ludopatía. Alberto Garzón. Promueve un consumo impulsivo, compulsivo, que puede generar adicciones y que se está produciendo en un entorno no regulado. Y no solo no regulado, sino que existen casos en los que los videojuegos son para menores de edad. Rivales difíciles. El Getafe se va a enfrentar al Inter de Milán en los octavos de final de la Europa League y jugará la ida en Italia. El Sevilla jugará contra la Roma con la ida en el Pizjuán. El Telegrama. Miguel Ángel Aguilar. José Antonio, El telegrama es para Oriol Junqueras. Señor presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, que la Junta de Tratamiento de la cárcel de Lledoners, Barcelona, haya acordado aplicarle el artículo 100.2 del reglamento, le permitirá abandonar esa residencia obligada desde su condena por sedición. Lo hará 3 días a la semana para labores privadas, pero enseguida deberá decidir si en adelante quiere ir de preso político o si se aliviará en climas más favorables, si arengará a las bases de su partido para la lucha final o si promoverá algún entendimiento dentro y fuera del perímetro independentista. Rufián necesita saberlo. Veremos. Miguel Ángel Aguilar, que el lunes volverá con nosotros, Alicia Molina y Carlos Ródenas en la técnica, Carlos Cal en la producción y el tiempo, el pronóstico, pensando en un fin de semana en el que a partir del domingo vamos a empezar a notar, sobre todo en el norte, los efectos de ese nuevo temporal que se va a centrar en Irlanda. Se llama Jorge y habrá que familiarizarse con ese nombre. Jordi Carbó. El sol lucirá durante toda la tarde en la mayor parte del país con temperaturas parecidas a las de ayer, ambiente agradable, máximas de 15-20 grados, más de 20 en el Valle del Guadalquivir, también en Canarias. Y el fin de semana, cielo cambiante, ratos de sol, momentos de nubes, de vez en cuando lluvia, intensa mañana por ejemplo en Galicia, en la mayor parte del país la segunda mitad del domingo, pero igualmente muchas horas sin lluvia y viento cada vez más fuerte, especialmente el domingo cuando va a soplar con mucha intensidad en prácticamente todas las comunidades. Temperaturas más altas el fin de semana, pero en los momentos de viento, sensación de frío. En Movistar la liamos parda, porque contratando Fusión con 600 megas de fibra y 2 líneas móviles puedes elegir entre uno de estos regalazos: el cine de estreno, las mejores series y Netflix, o toda la Liga y toda la Champions hasta final de temporada. Vente a Movistar y disfruta de todo lo que te gusta y sin permanencia. Lo último y de las mejores marcas. Esa es la fórmula para salir ganando. Ven y disfruta de lo mejor del running en el Corte Inglés. Zapatillas, textil, accesorios, electrónica, nutrición. Está todo listo. Ahora con un 20% de bonificación. Running en el Corte Inglés. La mejor elección. Sin duda. En Opel somos pro esfuerzo, pro pasión, pro emprendimiento y, cómo no, pro empresas. Si tú también lo eres, acércate a la semana pro empresas de Opel y aprovecha nuestra financiación al 0% TAE en toda la gama Opel solo hasta el 29 de febrero. Financiado con Opel Financial Services a través de Banco CDM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es. Con las soluciones Paga Menos de Carrefour, tienes el filete de vacuno de primera A por 6,99 euros el kilo y la merluza entera por 7,90 euros el kilo. Solo hasta el 1 de marzo en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor. Hora 14, José Antonio Marcos. En fin, antes de preguntar a Juan Ignacio Crespo por las secuelas económicas de la crisis del coronavirus, que no son pequeñas, vamos a concretar los datos sobre el avance de este problema sanitario en nuestro país. Teresa Rubio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Porque el coordinador de dispositivo de emergencia, Fernando Simón, ha comparecido de nuevo a mediodía para actualizar las cifras y el contexto para saber exactamente ante qué estamos. Primero, Teresa, número de contagiados y su estado. 31 casos positivos hasta ahora, todos se encuentran bien, algunos prácticamente asintomáticos, solo 2 madrileños, uno de 66 años y otro de 77, y con patologías previas se encuentran ingresados en la UCI, uno de ellos, este último, en estado grave. Fernando Simón ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de entrar en una nueva fase más contundente para frenar la propagación del virus. En principio, a día de hoy, Teresa, no hay novedades. Ninguna, y ha sido muy claro, no hay nada que indique que haya que cambiar el escenario. Los casos que tenemos nuevos son todos importados. Por lo tanto, es cierto que el volumen de entradas es mayor, pero también es cierto que el control que estamos teniendo de ellas es mucho mayor y mucho más cercano al momento de la entrada. Si de estos casos no se verifica ninguna transmisión secundaria, al margen de las dos que estamos investigando en Andalucía y en Madrid, no hay ninguna razón para cambiar de escenario. Ha explicado que en el caso de Andalucía se han identificado prácticamente a todos los contactos y que el riesgo de contagio es bajo. En Madrid aún hay que esperar. Y efectos prácticos para cualquier persona que crea tener síntomas de contagio, ¿qué puede hacer? ¿Dónde tiene que ir? ¿Hay medios suficientes para garantizar una atención suficiente, adecuada? Hay medios de sobra, porque la mayoría de los casos son muy leves y llega con llamar al 112. Se recomienda no ir a los centros de salud, pero aún así, si alguna persona tiene que ir al centro de salud, lo que tiene que hacer es ir, tratar de no ir acompañado por todo su grupo de 200 amigos, obviamente, y una vez que llega al centro de salud, inmediatamente en admisión, explicar por qué va y admisión, en principio, le tiene que proveer de una mascarilla al ser un paciente con patología respiratoria y le tratará, le pondrá en la situación adecuada para que no sea un riesgo para otros pacientes y se le tratará correctamente por personal especializado. La intención de llamar al 112 es porque desde este número se puede comunicar a cualquier persona con un experto en salud pública. Pues muchas gracias, Teresa Rubio. La dirección del Valencia Club de Fútbol ha decidido dar un paso más. Anuncia que prohíbe cualquier contacto de sus jugadores con los periodistas precisamente porque una de las personas contagiadas es un informador que viajó la semana pasada con el equipo a Milán. Radio Valencia, José Manuel Alemán. El Valencia ha extremado las medidas preventivas marcadas por las autoridades sanitarias ante un posible contagio del coronavirus, al ser un periodista deportivo uno de los primeros infectados y que estuvo con el equipo en el desplazamiento a Milán. El club ha decidido suspender todos aquellos actos, reuniones o concentraciones públicas en espacios cerrados que supongan un riesgo para jugadores, técnicos y personal del club. La primera medida ha sido realizar el entrenamiento a puerta cerrada sin que la prensa pudiera acceder. Posteriormente ha cancelado la rueda de prensa de Albert Celades. También ha aplazado el homenaje a David Villa, que tenía programado para la previa del partido que mañana disputará ante el Real Betis, club que también ha secundado las medidas preventivas y, por lo tanto, ni los jugadores del equipo hispalense ni Rubi, su entrenador, comparecerán a la conclusión del encuentro que arrancará a partir de las 4 de la tarde en el estadio de Mestalla. Los últimos datos, más o menos oficiales, son 83.704 contagiados en todo el mundo, la inmensa mayoría en China y Corea del Sur, con 78.800 y 2.300 afectados respectivamente. En las últimas horas hemos conocido un dato que añade preocupación sobre la crisis. Nigeria, que es el país más poblado del África subsahariana, unos 190 millones de habitantes, reconoce el primer caso en su territorio. Álvaro Zamarreño. Es un italiano que trabaja en Lagos y que volvió hace varios días sin síntomas hasta que hace dos días cayó enfermo y desde entonces ha estado aislado y en buenas condiciones. Un portavoz de la OMS reconocía esta mañana que esto hace más grande la epidemia. La preocupación de este organismo se debe a la debilidad de los sistemas de salud del África subsahariana. Recuerdan que la posible expansión por todos los países del mundo es algo con lo que trabajan desde hace días. De momento, los casos salpican a 50 estados. Los más afectados son la propia China y Corea del Sur, Japón y ya Irán fuera de Asia Oriental. Esta mañana se añadían a la lista varios países más, entre ellos europeos, y en los que el origen parece estar en gente que viajó a Italia. Por eso varias compañías aéreas, como EasyJet, British Airways o Brussels Airlines, han reducido sus vuelos a este país. Escuchamos a portada al presidente del Consejo Federal Helvético anunciar que se prohíbe ya con efectos inmediatos las concentraciones de más de 1.000 personas en el territorio suizo, lo que afecta, entre otras cosas, al Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, que debería abrir el próximo día 5. Es una de las ferias más importantes para la industria del automóvil en Europa. Todo esto agrava todavía más el pesimismo del mundo financiero. Las bolsas atraviesan una sensación de pánico que seguramente no se recuerda desde la caída de Lehman Brothers allá por el 15 de septiembre del año 2008. La última sesión de una semana tremenda parece que va en esta misma línea y aumenta las pérdidas acumuladas. Ira Valdés. La industria del automóvil, con nombres como Peugeot o Renault, se resienten con caídas en el entorno del 3,5% y los parques europeos siguen cayendo por encima del 2% en estos momentos. Frankfurt pierde un 3,6%, el Eurostoxx un 3,4%, el FTSE londinense y París se dejan ahora mismo un 3% y Milán un 3,2%. Aquí el IBEX es el que menos, cede un 2,7% hasta los 8.750 puntos. Y a poco más de una hora de que abra Wall Street, los futuros de sus principales índices, especialmente del Standard & Poor's y el Dow Jones, apuntan que las bolsas norteamericanas cerrarán la semana como la peor desde la caída de Lehman Brothers en 2008. Según Reuters, las pérdidas en los mercados de todo el mundo superan ya los 5 billones de dólares. Por lo que pueda pasar, ante la posibilidad de que la situación se complique o incluso se agrave, el gobierno francés, que es la segunda potencia europea, solicita o estudia solicitar ayudas a la Comisión Europea. Vamos a París, Carmen Vela. Buenas tardes. El coronavirus provocará un impacto mayor en la economía del hasta ahora estimado. Lo ha manifestado el ministro francés Bruno Le Maire. Estamos dispuestos a tomar todas las medidas necesarias a nivel europeo para apoyar la economía y proteger a nuestras empresas. El responsable de finanzas dice haber coordinado sus informaciones con los colegas de Alemania, Italia y con el jefe del Eurogrupo, Mario Centeno. A nivel nacional, Francia ha declarado el coronavirus como fuerza mayor. Eso supone que el Estado no penalizará los retrasos en pedidos y que bonificará social y fiscalmente a los sectores afectados. Se dan instrucciones además a las empresas para que se responsabilicen de sus trabajadores y les protejan. Estamos en línea con Juan Ignacio Crespo. Buenas tardes, señor Crespo. ¿Qué tal? Juan Ignacio Crespo es nuestro analista económico de referencia, como saben ustedes. Oiga, ¿esto es peor de lo que usted preveía? No, todavía no es tan grave como lo que preveía. Desde que a finales de enero el alcalde de Wuhan dijo que la mitad de la población se había ido de vacaciones, pensé que estábamos ante una cosa tremenda. China nos ha regalado un virus, pero también una bola de cristal. Sabemos lo que va a pasar en el próximo mes y medio, sin más que mirar lo que les ha pasado a ellos en el mes y medio pasado. O sea, ¿está justificado el pánico por los posibles daños al mundo financiero? ¿Cree usted que ahí se está exagerando? ¿Con qué se queda? Sí, ahí se está exagerando porque si esto es como todos pensamos, que aunque cobre mucha gravedad, como la ha cobrado en China, si es transitorio, pues en el segundo semestre del año se podrá recuperar con mucha rapidez parte de la actividad que se haya perdido en estos dos próximos meses aquí y en los meses que acumulados que llevan en China, ¿no? Entonces, bueno, por eso es un poco una reacción exagerada. Fíjese, tengo delante el gráfico de lo que hizo la bolsa de Nueva York cuando la famosa gripe del año 18-19... Éramos muy jóvenes, ¿eh? Sí, éramos jóvenes. Y en esa caída, la primera reacción de la bolsa fue subir. Es sorprendente que la bolsa haya tardado tanto en reaccionar, porque esto se conocía desde hace un mes, y subió igual entonces, nada más empezar la gripe, y cayó después a lo largo de tres meses un 10-12%. Lo mismo que en esta semana, solo que lo hemos hecho en tres o cuatro días, y entonces lo hicieron a lo largo de tres o cuatro meses. Entonces parece exagerado, pero la incertidumbre ahora mismo sobre la duración de la epidemia es tanta que cualquier cálculo que haga uno pues es casi hablar por hablar. Ya, pero ¿los gobiernos podrían hacer algo más para, por lo menos, intentar devolver la confianza de los inversores? Bueno, yo creo que está muy bien lo que acabo de oírles a ustedes, que Francia ha declarado fuerza mayor. Yo creo que eso justifica muchas decisiones de los gobiernos que se irán tomando con mucho retraso, porque los gobiernos todos están haciendo lo mismo que el gobierno chino en el mes de enero. Es decir, están en la fase de negación. Es una lástima porque la experiencia china ha ido por delante y tendríamos que haber aprendido rápido de que hay que tomar decisiones drásticas. A veces tuvimos la suerte de que los organizadores suspendieran el mobile. Yo estaba clamando porque se suspendieran aquellos días y hay que tomar medidas drásticas. Bueno, que las están tomando particulares, empresas privadas como esas que han suspendido vuelos. Pues señor Crespo, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Seguiremos informando. Un saludo. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Últimos días de Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 29 de febrero, solo en El Corte Inglés. Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas. Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 euros durante tres meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Buenos días. Todos disfrutamos abriendo cosas. Ahora en Supermercados Día puedes abrir mucho más gracias a miles de productos a muy buen precio. Por ejemplo, puedes abrir el bote de espárragos denominación de origen Navarra 325 gramos con un 33% de descuento por tan solo 3,99. ¿Y tú qué vas a abrir hoy? Consulta los nuevos precios en tus tiendas Día favoritas. Disfruta del día. Este febrero tiene un día extra y es un día extraordinario. Llega el día sin IVA de MediaMarkt. Te regalamos el 21% de IVA en todo para que lo uses en tu próxima compra. Mañana sábado 29 en tu tienda y desde esta noche a las 10 en mediamar.es. Hora 14. José Antonio Marcos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido procesar por desobediencia y prevaricación, entre otros delitos, a José María Llobé y Lluís Salvador, que fueron altos cargos de Oriol Junqueras cuando el presidente de Esquerra era el número 2 del gobierno catalán. Y más allá de esta resolución y la imposición de una fianza millonaria, hay un hecho significativo desde el punto de vista político, y es que Llobé forma parte de la mesa de diálogo entre el gobierno central y el catalán, a iniciativa, evidentemente, del gobierno. Torra, vamos ahora de Barcelona, la Bonet. La magistrada les impone fianzas que suman más de 4,5 millones de euros, que es la cantidad que, según el tribunal, costaron los preparativos del referéndum del 1 de octubre. A Josep Maria Jové, el número 2 de la Conselleria d'Economia i Hacienda, se le acusa de supervisar gastos por valor de más de 2 millones de euros, que sirvieron para pagar papeletas, publicidad, la creación del censo electoral y la participación de observadores internacionales, entre otros. Según el tribunal, su responsabilidad queda reflejada en la libreta Moleskine y el documento en enfocats, entre otros archivos que se encontraron en su despacho y en su casa. En el caso de Lluís Salvadó, que fue secretario de Hacienda, lo responsabiliza de diseñar una agencia tributaria catalana al margen del Estado. La jueza ha decretado libertad provisional para Jové y Salvadó, les ha retirado el pasaporte y les impide salir del país. Tendrán que ir a declarar el próximo 11 de marzo. Al líder del PP, Pablo Casado, le ha faltado tiempo para cargar contra Sánchez por aceptar la presencia de Jové en la reunión negociadora con el gobierno catalán. ¿Hasta dónde va a llevar Pedro Sánchez la subasta por unos votos a sus presupuestos generales para mantenerse en el poder unos meses o unos años más? ¿Hasta dónde va a llegar el escarnio para todos los españoles de ver en la presidencia del gobierno a un inhabilitado, condenado y a un procesado por malversación, prevaricación y desobediencia por organizar un golpe a la legalidad? Casado ha protagonizado el primer acto de precampaña en Euskadi con Carlos Iturgaiz, el candidato impuesto desde la calle Génova tras la defenestración de Alfonso Alonso, y han elegido la localidad vizcaína de Ermua, y no por casualidad era la tierra de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP, asesinado por ETA, y es uno de los lugares más afectados por la crisis del vertedero de Zaldívar. Ion Rojas. Arratsaldeon, sí, Pablo Casado ha venido hasta Ermua para apoyar aquí a Carlos Iturgaiz en su primer acto de precampaña, en el que la figura de Miguel Ángel Blanco ha estado muy presente, vinculada además a la experiencia de Carlos Iturgaiz en aquellos años. Un Iturgaiz encabezando esa coalición con Ciudadanos y al que Casado ha señalado como única alternativa posible al nacionalismo. Por tanto, la única alternativa a Urkullu es Iturgaiz. La única alternativa al nacionalismo sectario es la coalición del Partido Popular y Ciudadanos. Por eso Casado ha querido también romper esa imagen del PNV como partido buen gestor, aludiendo a la mala gestión realizada en la crisis del cercano vertedero de Zaldívar. Pedro Sánchez no ha hecho ninguna mención a este asunto, y en el acto que protagoniza junto a otros 13 miembros de su gobierno en La Rioja para afrontar el reto de la despoblación, el presidente ha anunciado su intención de poner en marcha un plan de choque con medidas concretas. Ima Carretero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Habló el presidente esta mañana de un plan de choque, pero en realidad esos 30 puntos, como la aprobación de un estatuto del municipio pequeño, la apuesta por la conectividad o la mejora de servicios, son actuaciones que van a ir incluidas en la estrategia del reto demográfico que va a aprobar la conferencia de presidentes, para la que por ahora no hay fecha. Pero hoy, dos días después de iniciar la negociación con Cataluña, el objetivo de Pedro Sánchez era dar una imagen de normalidad en el diálogo territorial, y por eso ha cerrado un acuerdo bilateral con la presidenta de la Rioja, Concha Andreu, y ha defendido políticas de cohesión para todos los territorios. El compromiso del Gobierno de España con el progreso de todos y de todas, y de todos los territorios, de todos y cada uno de los territorios de nuestro país, en base al diálogo y también en base a una actitud resolutiva, con hechos, con políticas. Mensaje que evoca el café para todos en esta tierra del vino. De hecho, la comisión delegada sobre el reto demográfico, donde ha estado el presidente y los ministros, se ha reunido entre barricas, y de aquí ha mandado Sánchez un recado a la Generalitat. El diálogo sincero, tranquilo y moderado es el que da frutos. Gracias, Ima. A esta reunión no ha acudido el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, que tenía esta mañana un acto oficial en su agenda. Debía acompañar como representante del gobierno a la reina Letizia en un acto oficial en Galicia, en concreto en La Coruña, relacionado con la Fundación Princesa de Girona. Elena López, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Había bastante interés por conocer cómo iba a ser ese encuentro. ¿Podríamos decir que ha sido cordial pero distante? Efectivamente, es una fotografía inédita. Por primera vez un miembro de Unidas Podemos acompaña a la realeza en uno de sus actos oficiales. La reina Letizia ha llegado a Coruña entre gran expectación y junto por primera vez, como decimos, con un ministro de la formación morada, el vicepresidente Pablo Iglesias, en su función de ministro de jornada, como se conoce al miembro de gobierno al que le toca acompañar a un miembro de la familia real en uno de sus actos. Suele ser el responsable del área sobre el que trata la actividad, en este caso de derechos sociales. Han llegado juntos, pero en diferentes coches oficiales. Su Majestad ha estado acompañada en todo momento por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y Pablo Iglesias, por la alcaldesa Inés Rey. Encontrar una imagen de los dos juntos, pegados, ha sido difícil, aunque el ambiente, como decimos, es cordial. Se han marchado también por separado, según el protocolo, y tras saludar a cientos de personas que les esperaban tras las vallas y las fuertes medidas de seguridad. Gracias. Elena, en Bilbao, tres jóvenes han sido detenidos por la presunta violación en grupo a una menor. Sonia Lamberto. El juez acaba de decretar el ingreso en prisión de estos tres jóvenes de entre 18 y 21 años con un amplio historial delictivo, según reconocen desde la Ertzaintza. Han sido acusados de violar a una niña, lamentaba el alcalde de Bilbao, de solo 13 años. Es eso, es una niña, y trasladar nuestra solidaridad a la niña, a su familia. Y a partir de ahí, creo que es una reflexión que una vez más hay que hacer, ¿no? Que personas, ¿no?, con un historial delictivo no pueden estar campando a sus anchas por nuestras calles. Ocurrió el pasado fin de semana en el casco viejo bilbaíno, en la misma zona donde este pasado verano tenía lugar un caso similar. Los vecinos piden que se tomen medidas para eliminar los puntos negros del barrio y se movilizarán el lunes para denunciar lo ocurrido. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha anunciado en el Congreso su intención de regular las mejoras o recompensas de los videojuegos, una especie de premios que se obtienen pagando con dinero real. María Manjabacas. La dinámica es muy peligrosa, decía el ministro, que puede llevar directamente a la ludopatía. El chaval se mete en un videojuego ajeno totalmente al control de los padres, que en muchos casos desconocen este mecanismo, y el patrón de juego lleva esto. Básicamente conlleva que un niño o una niña puede tener 16 años, 15 años, pedirle a su padre 10 euros y otros 10 euros y otros 10 euros, que los mete en el videojuego para tener mejoras de ese propio videojuego. Se genera un consumo compulsivo y estamos hablando de personas menores de edad. Es uno de los anuncios realizado hoy por Garzón en el Congreso, donde ha comparecido para explicar las líneas de su ministerio y donde ha avanzado que impulsará un sistema de etiquetado frontal en los alimentos más fácil de interpretar para que el consumidor sepa lo que compra. Herramienta útil, decía, para luchar contra el sobrepeso que sufre el 26% de los españoles. Sky no es un influencer, Sky no es otro festival de música, Sky no es lo que se dice cuando alguien estornuda, Sky no es tofu, Sky no es un fichaje de invierno, ni un país, Sky no es un estudiante de intercambio, Sky no es una marca de informática, Sky no es un reloj. Descubre lo que Sky es en sky.es. Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo. Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas. Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más. Con el 50% de descuento en una selección de modelos. Solo en Hipercor y El Corte Inglés. Hasta el 29 de febrero, últimos días. Me sentía preparada para conocer a alguien de nuevo. Por eso me registré en Our Time. Puse ciclismo en mis intereses y conocí a Javier. Ahora paseamos juntos todos los findes. Encuentra solteros mayores de 50 en OurTime.es o descarga la aplicación Our Time. Ulises, Zeus, Apolo. Conoce de cerca a los mitos clásicos y redescubre sus grandes leyendas con Mitología Clásica, una excepcional colección para disfrutar las fascinantes historias que han forjado nuestra cultura. Domingo 1, primer libro, Prometeo, por solo 1,95€ con El País. El revés y el derecho. Juan Cruz. Buenas tardes, José Antonio. Es difícil ser patriota viendo tantas patrias preferidas, aparte de Canarias, mi tierra, que esta semana ha pasado por tantas convulsiones, incluida la lluvia roja. Una de esas tierras que forma parte de las patrias que van en mi corazón es Andalucía, que celebra este penúltimo día del mes su día más especial. La tierra son sus poetas, su música, el sonido de su voz interior, Lorca, Camarón, la alegría de Cádiz, esa solemnidad a la expectativa de Granada, Córdoba sola, la soleada Almería, Artes de Málaga, todas las Andalucías, mirando al mar y hacia adentro. Gracias, Juan. Nos quedan todavía las propuestas con la firma de Marta García. Arco abre hoy sus puertas a todo el público después de varios días con acceso solo a profesionales del sector. La Feria de Arte celebra una edición sin obra polémica, ya era hora, y el aumento en la participación de mujeres artistas. El Museo Guggenheim de Bilbao abre una exposición de Richard Ashbacher, un artista estadounidense con obras a medio camino entre la pintura y la escultura, en las que representa lugares y escenas de la vida cotidiana empleando materiales domésticos e industriales. Y el Museo Balenciaga de Guetaria inaugura su primera muestra del año, un acercamiento a la figura del modisto vasco a través de los objetos de los que se rodeó en su vida. Fue como contemplar un río lleno de gente ahogándose y no poder ayudar a nadie. Y en cine es Cuestión de Justicia, un drama judicial situado en Alabama sobre la imposibilidad de tener un juicio justo para la población negra y sobre cómo el racismo y la pobreza conviven con los prejuicios de las autoridades policiales y judiciales. Y hoy en La Riviera, en Madrid, y mañana en el Palacio Euskalduna de Bilbao, concierto de Goran Bregovic. Y antes de marcharnos, Toñín. El número de contagios en este país supera ya la treintena. Si cree tener síntomas, se recomienda no ir a los centros de salud y llamar al 112. El coronavirus no es una enfermedad grave, salvo en las bolsas. Los índices en todo el mundo, también en Europa, caen en picado. El selectivo español está a punto de cerrar su peor semana en una década desde la última gran crisis. En Hora 14, el analista Juan Ignacio Crespo califica de exagerada esta respuesta, pero vaticina que en el segundo semestre del año se podrá recuperar con mucha rapidez lo que se pierda en estos dos meses. A los gobiernos les recomienda tomar medidas drásticas. Llegamos al final.